Capítulo 17 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 17. Hace 20 meses que abandoné estas notas, y hasta hoy, en mi tristeza y aflicción, no se me había ocurrido leerlas. Veo que las suspendí para ir a Hamburgo. Dios mío, con qué frescura y ligereza escribí las últimas líneas. Aunque no con tanta ligereza como confianza y fe ciega en mí mismo. ¿Acaso tenía yo alguna duda? Y al cabo de más de un año y medio, soy en mi propio concepto peor que un mendigo. ¿Pero qué es un mendigo a mi lado? Yo soy una ruina, y yo solo el culpable. Con todo, no puedo compararme con nada ni necesito darme una lección moral. A estas horas nada sería más estúpido que entregarme a reflexiones morales. ¿Con qué orgullo, con cuánta satisfacción ostentan sus rigores los hombres vanidosos? Si supiesen cómo desprecio mi actual situación, no serían capaces de abrir la boca para corregirme. ¿Qué? ¿Qué podrían decir que yo no sepa? ¿Y acaso se trata de eso? Que dé una vuelta a la rueda y todo puede cambiar. Esos mismos moralistas serán los primeros en venir a felicitarme dándome palmaditas en la espalda. Estoy convencido de que no se apartarán de mí como se apartan ahora. ¡Al diablo todos! ¿Qué soy ahora? ¿Cero? ¿Qué puedo ser mañana? Mañana puedo resucitar de entre los muertos y empezar mi nueva vida. Aún me queda madera para otro hombre. Es verdad que fui a Hamburgo entonces, pero luego me escapé a Ruletemburgo y a Spa. Estuve en Baden, donde fui en calidad de ayuda de cámara del consejero Giutze, un canalla a cuyo servicio entré al salir de la cárcel y con quien estuve de lacayo durante 5 meses. En Ruletemburgo me metieron en la cárcel por deudas. Un desconocido, no sé quién sería, me las pagó. ¿Quién fue? ¿Mr. Astley? ¿Paulina? No sé. Lo cierto es que se pagó mi deuda, unos 200 táleros, y me pusieron en libertad. ¿Qué iba a hacer? Entré al servicio de Giutze. Es un joven frívolo, holgazán, y como conozco a la perfección 3 idiomas, podía serle de alguna utilidad. Empecé ejerciendo de secretario por 30 florines al mes y acabé por ser un vulgar lacayo. No tenía medios para pagar un secretario y me rebajó el sueldo. No teniendo dónde ir, me quedé reducido a la condición de criado. Comía poco y bebía menos, pero en 5 meses llegué a reunir 70 florines. Una noche, en Baden, le dije que me marchaba, y esa misma noche fui a la ruleta. ¡Ah! ¡Cómo latía mi corazón! No era dinero, no lo que yo ambicionaba, sino ver al día siguiente a todos los Giutze, a todos los Oberkellners, a todas las elegantes de Baden hablando de mí, admirándome, elogiándome, inclinándose ante mi suerte. Claro que aquello no era sino pueril fantasía, pero ¿quién sabe? ¿Acaso volviera a encontrar a Paulina y le probaría que yo era superior a todos los azares del destino? No, no era el dinero lo que yo amaba. Harto sabíame capaz de arrojarlo a los pies de cualquier blanca y de correr a París por 3 únicas semanas en mi propio coche tirado por un tronco de 6.000 francos. Demasiado me consta que no soy ambicioso. Tampoco creo que sea un manirroto. Y, sin embargo, ¿con qué ansiedad, con qué sobresalto del corazón oía gritar a los croupiers? «Trente in, rouge, impair et pas», o bien «quatre, noir, par et manque». Con qué avidez miraba la mesa, donde se esparcían luises, federicos de oro, táleros y a los montones de oro cuando el croupier recogía las posturas y a las pilas de plata colocadas alrededor de la ruleta. Al entrar a la sala aquella noche, apenas oí el sonecillo del precioso metal desde muy lejos, alborotóseme toda la sangre sin poder remediarlo. ¡Qué noche aquella! Siempre me acordaré del momento de acercarme a la mesa de juego con mis 70 florines. Empecé a jugar 10, poniéndolos en el pass. por el que tenía un prejuicio favorable. Perdí. Me quedaban 60 florines en plata. Después de pensarlo un poco, me decidí por el cero, jugando 5 florines cada vez, y a la tercera jugada ganó el cero. Estuve a punto de morir de gozo cuando me dieron 175 florines. Inmediatamente coloqué en el rojo 100 florines y gané. Dejé los 200 y volví a ganar. Pasé al negro los 400 y... gané. Lo cogí todo y jugué a la manque. Y también gané. Con lo que ya tenía, sumaba todo 1.700 florines. Y eso en menos de 5 minutos. En tales momentos se olvida uno de todos sus fracasos. Había ganado arriesgando más que la vida. Me había atrevido y... me sentía de nuevo hombre entre los hombres. Tomé una habitación en el hotel, me encierré y estuve contando el dinero hasta las 3 de la madrugada. Cuando me desperté aquella mañana, ya no era un lacayo. El mismo día determiné ir a Hamburgo, donde ni me habían encarcelado ni había servido a nadie. Media hora antes de partir el tren fui a la ruleta y en 2 jugadas perdí 1.500 florines. De todos modos, me marché a Hamburgo, donde estoy hace un mes. Vivo en continua ansiedad. Juego pequeñas posturas y espero algo, calculando días enteros ante la ruleta y observando los caprichos de la suerte. Hasta juego soñando. Pero noto que todo esto me tiene aturdido, embotado, como si fuese presa de una estupidez irremediable. Esta falta de sensibilidad se me ha revelado al encontrarme con Mr. Astley. No nos habíamos vuelto a ver, y nuestro encuentro ha sido casual. Paseaba yo por el jardín, pensando que estaba casi sin dinero, aunque aún me quedaban 50 florines, y había pagado 3 días antes cuanto debía en el hotel. Por tanto, aún podía probar fortuna, y si ganaba, seguiría jugando, pero si perdía, me volvería a buscar una colocación de criado o de profesor en alguna familia de paisanos míos. Absorto en estas reflexiones, daba mi diario paseo por los jardines y los bosques que se extienden por toda la comarca. A veces daba paseos de 4 horas y volvía hambriento y fatigado, pero aquel día, apenas había salido del jardín para entrar en el parque, vi en el primer banco a Mr. Astley. Antes me había visto él y me llamó. Me senté a su lado, pero notando en él cierta reserva y seriedad, moderé mi alegría, aunque me llenó de gozo aquel encuentro. «¿De modo que usted por aquí?» «Ya pensaba que le encontraría», me dijo. «Hábleme, hábleme sin temor alguno, porque lo sé todo. Conozco todos los pormenores de su vida desde hace 20 meses». «Es asombroso el interés que se toma usted por sus viejos amigos», le contesté. «Le agradezco mucho que no haya olvidado». «Y a propósito, ahora que me hace pensar, ¿no fue usted quien me sacó de la cárcel de Ruletemburgo, donde me metieron por una deuda de 200 florines? Un desconocido los pagó por mí». «No, no, no fui yo quien le libró de la cárcel a que le condenaron en Ruletemburgo por una deuda de 200 florines, pero sabía que lo encarcelaron por una deuda de 200 florines». «Entonces, ¿sabe usted quién pagó mi deuda?» «Oh, no, no puedo decir que sepa quién le rescató». «Es raro. No conozco a ningún ruso de allí. Además, un ruso no lo hubiera hecho. Solo en Rusia se protegen entre sí los ortodoxos. Pensé que solo un inglés excéntrico era capaz de hacer eso por capricho». Mr. Astley me escuchaba, algo sorprendido. Creo que esperaba hallarme abatido y disgustado. «Me alegro mucho de verlo con el mismo espíritu de independencia y de buen humor», dijo, haciéndose cierta violencia. «¿Con qué le escama no hallarme disgustado y humillado?», le pregunté riendo. Tardó un rato en comprender, y entonces sonrió. «Me gusta la observación en la que reconozco a mi viejo amigo, inteligente, arrojado y cínico. Solo en un ruso pueden darse cualidades tan diversas. Es verdad que a los hombres les gusta ver humillados a sus mejores amigos. La mayor parte de las amistades se basan en la humillación. Pero en el caso presente, le aseguro a usted que me alegro de no encontrarlo humillado. Dígame, ¿no piensa abandonar el juego? ¡Maldito juego! ¿Lo abandonaré tan pronto como...? ¿Tan pronto como recupere lo que ha perdido? Lo que pensaba. No hace falta que me lo diga. Ha hablado por usted su corazón y ha dicho la verdad. Dígame, ¿tiene alguna otra ocupación que no sea el juego? Ninguna. Se puso a observarme detenidamente. Yo lo ignoraba todo. Apenas leía los periódicos, y en cuanto a libros, ni uno había abierto en todo aquel tiempo. Está usted desconocido. No solo ha abandonado su método de vida, descuidando sus intereses públicos y privados, sus deberes de ciudadano, sus amistades, y conste que las tiene buenas. No solo ha perdido todo estímulo para cuanto no sea jugar, sino que ha perdido también la memoria. Yo lo recuerdo en un momento intenso y enardecido de su vida, y estoy seguro de que se han apagado en usted sus mejores sentimientos, sus ilusiones, sofocados por el único deseo de redimirse con el pair, impair, rouge, noir, la docena de la mitad. «¡Basta, Mr. Astley! ¡No me lo recuerde, por favor!», grité casi colérico desde mi humillación. «Permita que le diga que no he olvidado nada, absolutamente nada, aunque he querido apartarlo todo de mi memoria hasta que cambien radicalmente las circunstancias de mi vida. Y entonces... entonces verá usted cómo volveré a resucitar». «Estará usted aquí dentro de 10 años», me dijo, «y que yo viva para podérselo recordar en este mismo banco». «Bueno, basta», interrumpí perdiendo la paciencia. «Y para probarle que no me he olvidado de nada, permita que le pregunte, ¿dónde está Paulina? Si no me sacó usted de la cárcel, me sacaría ella. No he vuelto a tener noticias de Paulina en todo este tiempo». «No, no creo que ella le redimiese. Está en Suiza ahora y le agradeceré que no me pregunte más por ella», me contestó con resolución, no desprovista de cierta cólera. «Lo cual significa que la quiere usted mucho», dije con forzada risa. «Miss Paulina es la criatura más digna de respeto, pero repito que me hará usted un gran favor si deja de preguntarme por nada que se refiera a esa joven a quien nunca conoció usted y cuyo nombre suena en sus labios como un insulto a mis sentimientos morales». «No diga usted eso, no sea malo. ¿De qué quiere usted que hable sino de aquello a lo que convergen todos mis recuerdos? Pero tranquilícese, que no deseo meterme en sus asuntos particulares. Lo que a mí me interesa, si puedo hablar así, son los asuntos públicos de Miss Paulina, y de ellos puede usted ponerme al corriente en 2 palabras». «Sí, pero a condición de que sea en 2 palabras». «Miss Paulina estuvo enferma mucho tiempo, y aún no está bien. Pasó algún tiempo con mi madre y mi hermana en el norte de Inglaterra. Hace 6 meses, su abuela, ¿se acuerda usted de aquella loca? Murió, dejándole una fortuna de 7.000 libras. Actualmente, Miss Paulina está viajando con la familia de mi hermana casada. Sus hermanitos, de quien también se acordó la abuela en su testamento, están en un colegio de Londres. El general, su padrastro, murió hace 1 mes en París de una apoplejía. Mademoiselle Blanche lo trataba bien, pero logró que pasara a ella todo lo que heredó su marido de la abuela. A esto se reduce todo». «¿Y de Grieux? ¿No está también viajando en Suiza?» «No, señor. De Grieux no está viajando en Suiza. No sé dónde para. Además, una vez para siempre le aconsejo que no vuelva a hacerme preguntas insidiosas ni a mezclar nombres de manera tan indigna de un caballero si no quiere tener que darme una explicación». «¿Cómo? ¿A pesar de nuestra antigua amistad?» «Sí, a pesar de nuestra antigua amistad». «Perdón 1.000.000 veces, Mr. Astley. Pero permita que le diga que no se verá en mis palabras nada innoble o injurioso. Yo no acuso a Miss Paulina. Además, hablando en términos generales, un francés y una señorita rusa es una combinación, Mr. Astley, que ni yo ni usted podríamos explicarnos ni llegar a comprender». «Si no une usted el nombre de De Grieux al de otra persona, me gustaría saber qué entiende por la expresión de un francés y una señorita rusa. ¿Qué sentido tiene esa combinación? ¿Por qué precisamente un francés y una señorita rusa? Ya ve usted cómo le interesa el asunto. Pero es muy amplio, Mr. Astley, y antes necesita usted entender varias cosas. Con todo, su pregunta es trascendental, por ridícula que parezca a primera vista. El francés, Mr. Astley, es el producto de una tradición de belleza acabada. Quizá ni usted como bretón, ni yo como ruso, convengamos en ello, aunque solo sea por envidia. Pero nuestras damitas pueden ser de otra opinión. Puede usted hallar a Racine artificioso, afectado, alambicado. Tal vez ni lo lea. Yo también lo encuentro artificioso, afectado, alambicado y desde cierto punto de vista hasta ridículo. Pero es encantador, Mr. Astley, y no se puede negar que es un gran poeta. El tipo nacional francés, o mejor dicho, parisiense, ya estaba moldeado en las más elegantes formas cuando nosotros éramos aún salvajes. La revolución heredó las tradiciones de la aristocracia, y ahora aún los más vulgares franceses tienen modales, palabras y pensamientos de exquisita elegancia, en cuya iniciativa ni su inteligencia ni sus sentimientos tienen nada que ver, puesto que se les han dado por herencia. Pues bien, Mr. Astley, ha de saber usted que no existe en el mundo ser más confiado y candoroso que una muchacha rusa buena, inteligente y franca. De Grieux puede conquistar su corazón de la manera más fácil, presentándosele con algún oportuno disfraz. Posee maneras elegantes, Mr. Astley, y la joven toma por espíritu individual lo que no es más que ropaje exterior heredado de sus antepasados. Aunque haya de molestarle, he de decirle que ustedes, los ingleses, son en su mayor parte patanes y desgarbados, mientras los rusos, aficionados a todo lo bello, fácilmente se amoldan. Mas, para adquirir hermosura de alma y originalidad de carácter, se necesita incomparablemente más independencia y libertad de las que tienen nuestras damas y señoritas. Y especialmente más experiencia. Miss Paulina, perdóneme si he vuelto a pronunciar su nombre, necesita mucho, mucho tiempo para decidirse por usted, prefiriéndolo a De Grieux. Tiene un elevado concepto de usted, es su amiga, le abre su corazón y no obstante aún la dominará ese odiado canalla, ese abominable usurero. Por mera obstinación y vanidad mantendrá en ella su supremacía, ya que se le presentará como un marqués elegante, como el más generoso de los caballeros, que se ve en la ruina por haber ayudado a su familia y a su padrastro. No importa que todo eso sea falso, como se descubrió hace poco. Lo que le interesa a ella es el De Grieux de sus ilusiones que, aunque viva solo en su imaginación, es para ella tanto más amable cuanto se le hace más detestable el De Grieux real. ¿No es usted un fabricante de azúcar, Mr. Astley? Sí, soy socio de la refinería Lowell & Company. Pues ya ve usted, Mr. Astley. Por un lado, un fabricante de azúcar, y por otro, Apolo de Belvedere. Es algo que no armoniza. Y yo ni a fabricante llego. No soy más que un vil jugador de ruleta. Y hasta lacayo he sido, lo que debe saber Paulina perfectamente por los buenos detectives que tiene, según veo. Está usted irritado y por eso dice tonterías, replicó el inglés con frialdad, después de mucho pensarlo. Además, no hay nada original en cuanto dice. De acuerdo. Pero lo tremendo es, mi noble amigo, que por sobadas, por trilladas, por vulgares que sean mis afirmaciones, no dejan de ser menos ciertas. Ni usted ni yo hemos adelantado gran cosa. No diga disparates, porque ha de saber, profirió el inglés con voz trémula y los ojos centelleantes, ha de saber, hombre ingrato, indigno, desgraciado y perdido, que vengo a Hamburgo por expreso encargo de ella, a verle, a tener con usted una larga conversación y contarle luego a ella cuanto usted diga, sienta, piense, espere y recuerde. ¡Imposible! ¿Pero es verdad? Pregunté llorando a mares. No pude contener las lágrimas. Creo que nunca me había pasado cosa parecida. Sí, desgraciado. Ella lo amaba y puedo asegurarle que precisamente porque es usted un perdido. Es más, estoy seguro que, aunque le dijese que aún lo ama, se quedaría usted aquí de la misma manera. Sí, se ha perdido usted sin remedio. Con sus raras cualidades, con su aguda inteligencia y no siendo un mal chico, que no lo es, podría usted prestar grandes servicios a su patria, que tan necesitada está de hombres. Pero si se queda aquí, cuente que su vida ha concluido. No se lo recrimino, porque creo que todos los rusos son iguales, y si no iguales, parecidos. Cuando no la ruleta es otra cosa por el estilo. Eso con muy raras excepciones. No es usted el primero en no comprender la ley del trabajo, y no aludo a los campesinos rusos. La ruleta es el juego por excelencia para sus paisanos. Hasta ahora ha sido usted honrado y ha preferido servir de lacayo a robar, pero me espanta pensar en su porvenir. Basta y adiós. ¿Necesita usted dinero? Acépteme estos 10 luises. No le doy más, porque lo mismo se los jugaría. Tome usted y adiós. ¡Tome, hombre! De ningún modo, Mr. Astley, después de lo que acaba de decirme. ¡Tómelos!, gritó. Aún lo tengo por un hombre honrado, y se los ofrezco como verdadero amigo. Si supiera que había de abandonar el juego para salir de aquí, volviendo a su patria, le daría ahora mismo 1000 libras para el comienzo de su nueva vida. Pero no le doy 1000 libras. Le doy solo 10 luises, por la sencilla razón de que 1000 libras y 10 luises son hoy para usted lo mismo. Todo es lo mismo. Todo se lo jugaría. Tome esto y adiós. Lo aceptaré si me permite usted que lo abrace en despedida. Oh, con mucho gusto. Nos abrazamos como buenos amigos y se marchó. No, no tiene razón. Si hablé de Paulina y de Grío con insolencia y grosería, también él estuvo grosero con los rusos. Y no habló por lo que a mí se refiere. Por lo demás, no se trata ahora de estas naderías, que no son más que palabras y palabras. Lo que se necesita aquí son hechos. Hay que pensar en Suiza como en lo más importante de este mundo. ¿Mañana? ¡Oh! Si pudiera quitarme esa pesadilla del mañana. Si se pudiera volver a empezar, resucitar. He de probarles. Ha de convencerse Paulina de que aún puedo ser un hombre. Solo necesito para eso... Hoy es demasiado tarde. Pero mañana... ¡Oh! Tengo un presentimiento. Y no puede ser de otro modo. Tengo 15 luises y empecé con 15 florines. La cuestión es empezar con cuidado. Y caramba, ya no soy un niño. Puedo dejar de comprender que soy un perdido, pero no que pueda levantarme. Me basta con tener paciencia y raciocinio. Es todo lo que importa. Si una vez demuestro tener fuerza de voluntad, puedo en una hora cambiar mi destino. Lo que importa es tener fuerza de voluntad. Solo hay que recordar lo que me sucedió hace 7 meses en Ruletemburgo, poco antes de mi fatal derrota. Aquello fue un ejemplo de intrepidez. Lo había perdido todo y salía del casino cuando, al meter la mano en el bolsillo de mi abrigo, palpé con sorpresa un florín que me quedó olvidado. Menos mal, pensé, que aún tengo con qué cenar. Pero aún no había andado 100 pasos, cambié de parecer y volví atrás. Puse el florín al manque. Sí, al manque fue precisamente. Y hay algo de particular en el hecho de que un hombre, solo en el extranjero, lejos de su familia y sus amigos, que no sabe si comerá aquel día y se juega el último florín. El último y el único. Gané. Y al cabo de 20 minutos salí del casino con 170 florines en el bolsillo. Es un hecho. Esto es lo que hace a veces el último florín. ¿Y qué hubiera sido de mí si me hubiese acobardado? Si no me hubiese atrevido. Mañana, mañana todo acabará. Fin del capítulo 17. Fin de El jugador, de Fiódor Dostoyevski. Traducido por Alfonso Nadal.